vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Todos bienvenidos, esto es el Bicho Reactor. Juan está operando los controles del otro lado. ¿Cómo andan mis amigos ahora? Muy bien. Me siento mejor ahora que tenemos a Robert Tinta. Qué alegría. ¿Cómo andan? Por ahora, ¿no? Vamos a ver. Siempre. ¿Qué cosa? 10 años de radio y se te escucha el Halls. No. Sí. La primera vez, ¿no? Y estoy de este lado, ¿no? No entiendo. Digo, el que es del otro lado se debe potenciar un poquito más. Ah, es verdad. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les trató? Bien, feliz martes a todos. Un día de humedad. Así que les mandamos un fuerte beso. A mí me pegó más ayer, ¿eh? ¿Sí? Sí. No, a mí hoy, en este instante. Porque llueve. Y bueno, nada, fue un poco complicado venir, pero llegamos. Llegamos, sí. Todo bien. Para muchos terminó el verano, para nosotros no. ¿Terminó? Y yo creo que cuando arrancan las clases. ¿El 21 de marzo? El verano real termina el 21 de marzo, pero para todos nosotros termina cuando empiezan las clases de los escolares. Chicos. Cuando empezamos a ver guardapolvitos, cosas que nos angustian. ¿No les molestó un poco ver ahí en las redes sociales tantas fotos de niños entrando? No, porque yo soy tía. Y yo también soy tía. Pero... Entonces las niñas me gustan. Sí se ponen un poco pesadas las madres, mandamos un beso a todas las madres, pero córtenla, sí. Sí, me parece un poco demasiado. Bueno, si quieren comunicarse con el Bicho Reactor, pueden hacerlo al 4864-0489 o 4866-1095. Estamos online conectados en Facebook. El mail es elbichoreactorradio@gmail.com. Y el blog, elbichoreactor07.blogspot.com. Me va a atracar el caramelo, lo prometo, para la próxima vez que salgamos al aire. Abrimos con Buck Rogers. Rogers era el personaje superhéroe este. No, superhéroe, algo así, no. No sabemos. Sé, Roger Rabbit. No sé por qué me de golpe me entró la ¿Vos duda. Decís que la afanó de ahí? No, el nombre es como Flash Gordon, ¿viste? Ah, puede ser. Es de. Sí, puede ser. Bueno, la banda se llama Feeder. Sí, Buck Rogers. Muy bien, está. Manso. Sí. Muy bien. Bueno, pues este simple, este, obviamente es un simple que es de un disco que data de hace 20 años, dijimos. Sí, 95 a 2015 son 20. Bien, bueno, yo en el 2000, en 1990, no, pará, me equivoqué. Ah, 2005, 10. No, sí, no es 2005, es 2000. 2001. Sí, acá decía 2001, pero yo no te quise contradecir, no, Armand, porque quiero hecho, hacer buena letra. Lo hubiese hecho porque yo suelo equivocarme. No es mucho igual, ¿eh? O sea, hace 14 años. Hace 14 años se editaba Echo Park, el disco de Feeder. Esta es una banda británica, una banda inglesa, que surgió a mediados del Britpop, ¿no? Como que no estuvo en el mejor en el momento indicado. Pero le fue bastante bien. Hasta que tuvieron situaciones por ahí más extremas entre uno de los integrantes, creo que se suicidó, cosas así. Ahí saltaron a la fama. No. Tiempo. Ah. Salís, con este disco fue como cuando pegaron así más el coletazo. Cuestión que la anécdota es que, para mí, que yo vi la presentación de este simple en vivo en el Tower Records de Londres. ¡Ay, qué suerte! No la conocía yo la banda. Y estaba ahí, entre que estaba comprando, hacía 4 horas, estaba en Tower Records, ¿no? Existía Tower Records. Sí, y el Tower Records de Londres, no conocí muchos otros, pero ese era... El de acá, caso. El de Cabildo y Juramento. Ese sí, había Santa Fe, Ribamba. Bueno, pero ahí compré un montón de cosas, un libro de Bowie. Tenés que traerlo, me venís prometiendo cosas como el libro de Aerosmith y nada. Bueno, cuestión que estaban armando, digamos, para que iba a tocar a alguien, y estaba medio como un lugar más reservado, como que estaban... El VIP. No era un VIP, están como corriendo las bateas para haciendo lugar, pero para que entren los fanáticos y no, o sea, separando a la gente que está en el local de los fanáticos. Y hasta llegué a irme y vi que estaban haciendo toda una cola alrededor en la calle, ¿no? Sentados, un día lluvioso, como era. Movía gente. Sí, y dije, qué raro, vuelvo a entrar. Y vi y estaban empezando a tocar, antes de tocar, se empezó a llenar de gente. Y me acerqué hasta que dije, bueno, yo me meto, y me metí, o sea, me te colé. Te colaste, bien de argento. Exactamente. Y adelante mío, dos ingleses se entraron a cagar a trompadas, pero mal, ¿eh? Yo dije, acá la ligo de rebote. No sé por qué. Y ahí empezó a tocar la banda y vi la banda en vivo, vi Feeder en vivo presentando. ¿Sin conocerla? Sin conocerla. Creo que después me compré el simple. Este es. El está bueno, me gustó. Una historia detrás de la. No, las piñas. De Buck Rogers, el simple de. El primer corte del disco Echo Park de Feeder del año 2001. Así que chicos. ¿Sabes que te cansaste? Me cansé. Voy a tragar el caramelo, vamos a escuchar un tema y después seguimos. Dale. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. I'm only happy when it rains. Haciendo Garbage con Only Happy When It Rains. Mira, me olvidé poner el Only. Garbage se separó y volvió, no, nunca. Eso yo sentí que pasó, pero. No, nunca se separaron. Tuvieron un. ¿Cómo se llama? ¿Qué le dicen? Impasse. Un impasse. Ah, bueno, ¿ves? En inglés, ¿cómo es que le dicen? Break. Break no, no, no. Ah, ¿cómo la está? Está parado. Bueno, voy a salir. Va a salir un rato. Impasse ya es una palabra. No, no, pero en inglés. Ah, claro. Sí. Debe ser eso. No, no, es otra. ¿Cómo se llama? Hiatus. Ah, ¿ella cómo se llamaba? Que no Shirley Manson. Shirley Manson. Estamos enamorados de Shirley Manson. Ah, mira, ¿ella compone, che? ¿O canta nomás? Puede ser más que nada hace las letras, me parece. Igual todos los créditos de los discos de Garbage está compartido entre todos los músicos. No está diferenciado. Esas cosas las bandas a veces las hacen y después cuando se separan se echan en cara. Boludo, yo te compartí los derechos y vos solamente metiste un riff en cuatro discos. Porro. Sí, pero hay un montón de historias, anécdotas. Guns N' Roses, el primer disco de Guns N' Roses. ¿Qué cuál es? Appetite for Destruction. Ah, claro. Aparecen también lo mismo, todos los créditos para la, digamos, por igual, como que son de la banda. Y era bullshit. Que después se supo que hubo un acuerdo que. Es más, Axel se plantó y dijo, hasta que no resolvemos esto, no pasa nada. Y él quedaron él con 25%, el resto de los músicos 20%, menos el baterista que le dieron 15%. Pobre. Se dio el 5%. ¿Pero quién componía real? Porque siempre hay uno que compone real. Bueno, en Guns N' Roses es más ¿entre todos? Más amplio. No, componía mucho Izzy Stradlin, Linda McKagan. Y el Dash también. ¿Cómo se llamaba el de pelo oscuro, morocho, que estaba ahí con Duff? ¿Duff se llama el rubio? Sí. Pará, me re gustaba ese. Vamos a decir que tengan a buscar acá en la puerta de la radio. Bueno, no me lo acuerdo. Slash, boludo, obvio. ¿Quién es el Slash? No, no sé. Izzy Stradlin, el morocho es Izzy Stradlin. Ese me re gustaba. Sí. ¿Ese qué fue de la vida de ese tipo? Ese es el Gunner, en serio. Si te gustan los Guns en serio, ¿cuál es tu Guns? Ese. Vos mencionalo siempre que vas a sacar bien. Izzy Stradlin. Izzy, como fácil. ¿Y el chabón qué hace ahora? Pregunto, no sé, me agarró solista. El chumerío. No, eso siempre que se hacen solistas la cagan, no, me parece. No, está buenísimo correr solista. Bueno, vamos a pasar el martes. Aparte tuvo que hacerlo, casi traigo, pero vamos a traerlo. Casi tuvo que abrirse porque si no se iba más de las drogas. Oh, eso de echarle la culpa al compañero no, de ser un junkie. No, no le echó la culpa, Dijo, bueno, yo me quiero salvar y me tengo que separar de acá. Y sí, mirá cómo quedó Axel. Hizo muy bien, porque él quedó flaquito. Bueno, quería contarles que sonadas Garbage, pues se cumplen 20 años. 20 años de la edición de su disco debut, homónimo. Y van a hacer dos shows a fin de año. Uno en el O2 de Londres y el otro en el Zenit de París. Pensé que acá. No, ojalá. Acá tocaron igual hace unos años. Pero van a, en conmemoración de los 20 años de la edición del super disco, se va a llamar 20 Years Queer. Mira, tiene porque... Tiene un tema que se llama Queer, el disco. Pensé que era por Queer. Y, digamos, han coqueteado, me parece un poco, o ella más que nada, ha jugado con esa... Va y viene, vuelta. No se sabe. Jugó, me parece más que nada. Claro. Eso era lo que sonaba recién. Tenía un par de noticias más que, a ver, para no adelantar. Para hoy tocó, me iba a meter. El fin de semana tocó, no sé si lo tienen Ringo. Preparado, claro. Ringo. Nadie habló. Yo estoy indignada, vino un beat. A mí igual me chupo un huevo, ¿se puede decir me chupo un huevo? Sí, puedo decirlo. Chupo un huevo, Ringo, pero... ¿Por qué te chupo un huevo? No sé, siempre fue como el que menos me gustó. Como que tenía cara de goma, pero igual yo no soy muy criteriosa, me gustan por las caras. Pero sin duda debe ser importante, Ringo, porque quedó vivo, así que debe ser importante. Bueno, tuvo... no sé. Está vivo. Ringo es un... ¿Cómo decirte? Es un parámetro de baterista muy, muy respetado y... Sí, yo me imagino como que muy sí. Como una línea muy a seguir, cuestión de tempo. Es un baterista. Bueno, pero el pibe ahora, ¿no? Cuando compone, o sea, ¿qué toca? No, su no banda. Compone. ¿No compone? ¿Y bueno, el show que vino a tocar, qué no, hizo? No, él tiene una All-Star Band. ¿Y qué? Que es, digamos, compilado de grandes músicos. Claro, está compuesto por grandes músicos. Entonces, el repertorio va de temas de los Beatles, algunos temas del solista. Y bueno, tiene grandes discos sobre su compositor. ¿Y quién compuso? Él compuso. Ah, decís que no compone. No compone ahora. No, sí, acompañando. Su último disco fue hace unos años. Es como Steven. Bueno, nada, Ringo no. Es como Steven, que no compone tanto ahora. ¿Cómo que no? No compone tanto. Steven Tyler. Tenés una mezcla en la cabeza, es muy graciosa. Mirá, no sé. Pero la cuestión es que la tele no le dio bola a Ringo. Eso ¿no? quería decir. No, no le dio bola. No, con Moro comentábamos que mucho en Facebook, digamos, la gente en Facebook estaba ahí agitando. Pero a mí en la lo tele que me indignó fue ver una foto de Charlie García y el otro, sí, y León diciendo que como que los Beatles argentinos se juntaron con el Beatles inglés. Sí, una cosa así. Igual Robertita, convengamos algo, creo que le está viendo una vez por año. Ringo, ah, cada dos años. ¿Estás jodiendo? No me enteré. Me parece que ya no es lo mismo. Si no es hoy... como cuando vino Paul, decís. También, ¿no? Vino bastante. Pero Paul también ha venido último. Igual me parece que es diferente. El mismo nivel de convocatoria, pero digo, no es lo mismo. O sea... Bueno, pero es un Beatles, che. Sí, eso sí. Pero fue por lo único que yo me hubiese gustado ir a ver. Porque era un Beatles. Porque era un Beatles. Era ver un Beatles más. Y sí. Pero y hay pocos. Hay dos, son esos dos, ¿no? O eso o eso. Sí. En la batería estaba Greg Bissonette. ¿No? ¿En la batería de Ringo? Sí. ¿Y qué onda eso? Porque debe estar re ahí, re Control Freak, toca bien. No, Ringo es un, es no un sé, tío. Es un tío querible, querido. Está ahí con... No. Tiene un hijo que es músico y que se llama. Sí, Zack Starkey, el baterista de Who y de Oasis. Ah, ¿viste? Vamos a escuchar varios temas pegados y nos vamos a la tanda, ¿les parece, chicos? Vamos. ¿Qué vamos? ¿Qué te parece? Ah, primero no, exclusiva, debut todo. Está buenísimo lo que vamos a pasar. Nuevo tema de Fenomor. El nuevo tema del nuevo disco de Fenomor se llama el disco Sol Invictus. Se edita en abril, me parece, de este año. Ya habíamos adelantado nosotros el fin de año pasado. El 19 de mayo se edita. Habíamos adelantado un tema anterior, ¿no? Un tema se filtró. Este es más. Ahora sí escuchas Fenomor. Es una mezcla para mí de Angel Dust con el Patton de King for a Day, Full for a Lifetime. Sí. Más gritón, más ruidismo italiano. Sí. Bueno, para mí es eso. Y después pegadito el tema Motorhead del martes. Con el clásico. Lemmy. El tema Lemmy, perdón. Con el clásico. Porque están grabando un nuevo disco, esperemos. Viene a tocar el 1 de mayo. 1 de mayo en Ciudad del Rock. En Ciudad del Rock toca Motorhead dentro del Monster of Rock. Primero, lo nuevo de Fenomor se llama Super Hero y después el clásico de Motorhead. We'll be right back. way I like it, baby. I don't wanna live forever. El bicho reactor.